Esta es la familia de mi madre. Barrio de Nuestra Señora. Que aquí está Juan González. Después, Oliva González Ferreras. De esta es la madre de mi madre, Demetria Ferreras. Esta es... Esa es tu bisabuela. Esta es mi bisabuela. Claro, y este es mi abuelo, y esta es la bisabuela. Esta es mi tía Vita. ¿Y este quién es? No sé quién es este. Mira, porque mi madre solo eran dos hermanas. ¡Ay, que no! Mi tío Pepe. Pobrete. Mi tío Pepe. Que ha sido siempre, siempre fue fotógrafo. Pero de los majos, ¿eh? Vivía en Guardo, en Palencia, y allí tenía todos unos estudios muy nombrado, muy conocido era. Y esta foto está hecha en barrio, pues estará hecha en la huerta o así.